¿Qué tal, César? Aquí desde Viedma, desde Radio Encuentro, te saludamos Mayra y Damián. ¿Qué tal? Buenos días, Mayra, ¿cómo les va? Buen día, ¿qué tal, César? Contanos, bueno, cómo, bueno, qué está pasando, un poco ahí nosotros adelantamos, pero nos gustaría que nos des precisiones Sí, sobre bueno, lo que está pasando en Trelew. les comento, nosotros pertenecíamos a la firma Cervecería Malterías Quilmes. Nosotros estábamos en la rama de gaseosa, que era la marca Pepsi. Bueno, esta planta era emblemática en la ciudad, tenía 50 años, en la ciudad de Trelew, Chubut. Y de un día para otro aparecieron los jefes regionales, sin previo aviso. Se presentaron y fueron directamente a la planta, donde nosotros fuimos como normalmente todos los días a trabajar, ¿viste? Estábamos justamente en una capacitación de seguridad. Nos sorprendió la visita de esta gente. Subieron a la parte de las oficinas que es de la empresa, de la Pepsi de Trelew. Y al cabo de 10 minutos baja el gerente a los gritos, pidiendo por su equipo de trabajo, que justamente participaba también en esta capacitación que estamos conjunto a los empleados, ¿sí? Entonces, llamando así a los gritos del gerente, llamaba a su equipo de trabajo, que eran la mayoría de los jefes, que eran de mantenimiento, recursos humanos, etcétera, ¿sí? No entendíamos nada, quedó una gran duda entre nosotros, ¿viste? Una discusión, y decíamos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Viste? No entendíamos nada. Al cabo de los 10 minutos llaman a los que eran los delegados del sindicato, Sutiaga. Entonces, más aún se creció nuestras dudas, ¿viste? Porque no entendíamos nada, ¿viste? Bueno, al rato bajan estos personajes con el delegado, con los delegados, con la parte también de los jefes, ¿viste? Y nos reúnen en un sector de la planta. Y ahí nos informan que la planta iba a ser, o sea, dejaba de ser operativa. Por lo que acusaron ellos fue el tema de que venían con bajas ventas del año 2009 y demás cosas, ¿no? Sí, el Donde mismo nosotros discurso que han mantenido en otros lugares donde también cerraron las se plantas, ¿no? manejan lamentablemente todas las multinacionales de la misma manera, ¿sí? Nosotros, bueno, atónito a esta noticia, quedamos en un estado de shock, en realidad, porque no supimos qué hacer en el momento, llamar a nuestros familiares y comunicar esta noticia, ¿no? ¿Cuándo fue esto, César? Perdón, que lo dijiste Esto recién. fue, sí, está bien, esto fue el 29 de mayo, fue lo que pasó, que nos dieron la noticia. Y a todo esto, bueno, no estaba entre risas y bromas el secretario adjunto de Sutiaga, de Trelew. Nos decía que no había nada que hacer y bueno, y también nos dijo que había una asamblea en las propias instalaciones del sindicato de Sutiaga, en la Mutual 10 de abril, a las 3 de la tarde, ¿cierto? Esto fue nosotros estamos a trabajar a las 9 de la no mañana, a las 11 nos dan esta noticia y a las 3 de la tarde nos esperaban en el sindicato, ¿no? En la Mutual. Entonces nosotros, bueno, a todo esto llegamos a nuestras casas, comunicamos a nuestra familia y a las 3 de la tarde nos presentamos ahí porque no sabíamos cómo seguía esto. Es la primera vez que nos pasaba a todos, a la gran mayoría, que nos den una noticia así, de quedarnos sin laburo, ¿viste? De un Sí, día para otro. claro. Vamos a las instalaciones del sindicato y lamentablemente nos estaba esperando la patronal en una oficina de estas instalaciones, ¿no? De Sutiaga. Igualmente había un abogado que es de la Federación de Fataga. Igualmente nosotros, déjame, pongo un paréntesis acá, nosotros tenemos una página en Facebook, que bueno, ahí pasamos el día a día, cómo vamos llevándola adelante, y está este video que uno de los compañeros lo grabó, de que este personaje decía que no levantemos la perdiz, no avisemos a su Secretaría de Trabajo, porque no le avisaron a nadie. Eso lo decía el Y secretario del gremio. no. Parte el secretario del gremio y parte también el abogado este de Fatada, Qué después. bárbaro, ¿eh? O sea, El que se tiene que en el defender. sindicato los esperaba, bueno, de la federación y Y también sí, la la verdad que, patronal en bueno, su sindicato. sí, la verdad que no. En el momento, bueno, lo que yo digo en lo personal, ¿no? Lamento no haber tenido conocimientos sindicales, así claro, como yo y algunos de mis compañeros, de por lo menos haber hecho algo al respecto, ¿viste? Mm. Igualmente no caíamos en el momento porque decían nuestros familiares, pero ¿cómo? ¿Cómo puede pasar? Tomen la planta y esto y aquello. Y no reaccionamos, lamentablemente no reaccionamos. Sí, el efecto sorpresa hace eso. Sí, vos sabés que, bueno, a todo esto, en el mismo día de ese lunes 29 de mayo fue que nos dieron la noticia y a la tarde nos estaba esperando la patronal para liquidarnos, ¿viste? Nos liquidaron uno por uno. Qué bárbaro. Muchas de las personas que trabajaban ahí tenían entre 28 a 35 años metido ahí adentro, de edad promedio de los 48 a los 55. Yo fui uno de los últimos que entró en esa tanda a trabajar, de 12 años. Fuimos uno de los que menos años teníamos, ¿viste? O sea, en la última tanda que había entrado a trabajar ahí, en la empresa. Y que es un montón, 12 años. ¿Y en total cuántos trabajadores y trabajadoras? Lamentablemente quedaron 50 familias en la calle. Y sin contar tercializados, que eran los que iban a hacer mantenimiento, la gente de limpieza, la gente de seguridad. Hay muchas, no solamente son las 50, sino hay muchas más familias que también dependían de la planta y que, bueno, de un día para otro aparecieron estas personas y esta multinacional, ¿no? Y le decidió bajar las persianas en la planta esta. Entonces nosotros a todo esto, bueno, días después, ¿no? Fuimos cada uno por abogados particulares, por otro lado abogados de la misma subsecretaría, ¿no? Se sorprendieron todos, porque no lo podían creer que se haya manejado esta empresa de esta manera, ¿no? Y todos lamentablemente han llegado a la misma conclusión de que habíamos sido estafados. ¿Sí? 20 días después nosotros tomamos la decisión, porque nos pasaron ahí una información que estaban desarmando unos compresores, unas máquinas. Entonces nosotros automáticamente decidimos, fuimos y nos plantamos delante de la fábrica para que no se tocara nada, no saliera nada ni entrara nada, ¿viste? Así que, y bueno, desde entonces, desde el 20 de junio estamos acampando frente a la planta. No pudieron ingresar, no pudieron volver a ingresar ustedes. No, porque directamente, como dijeron ellos, estábamos todos despedidos. Qué palabra, ¿no? Estos personajes también tenían, que nunca se dio a conocer, escribano, abogado, que no dieron a conocer. Y bueno, y que el chanchullo, como se quiera llamar, lo que hicieron dentro del sindicato, también estaban presentes, ¿viste? Y sí, así que claro, nosotros, bueno, ante esta situación de haber sido estafados, nos pusimos directamente delante de la fábrica, armamos un campamento y nos instalamos, de los 50 a 25 nos instalamos ahí. César, decía, bueno, el sindicato completamente en connivencia con la patronal, con los empresarios, sí. Tuvieron ustedes que recurrir entonces a asesoramiento de abogados particulares. Porque uno trabajador no entiende esas cosas, ¿viste? Sí, sí, pero está bien, y me imagino, ¿qué les recomendaron? ¿Ir a Secretaría de Trabajo o cuál es el paso que les recomiendan seguir o que han emprendido? No, por lo pronto se presentaron las cartas de documento que correspondiente, ¿no? A esta situación de que seamos bien liquidados, o sea, que nos pague lo que nos tiene que pagar. O sea, ¿ustedes lo que reclaman es indemnización? No es ese de punto. Nosotros lo que con los compañeros hemos decidido, en realidad no nos interesa el tema de la plata. Nos pagaron, hay diferencia de 40, de 30% más o menos, en algunos casos. Nosotros lo que queremos nosotros es que nos devuelvan nuestra dignidad como laburante, ¿viste? Que nos devuelvan la planta, porque nosotros estuvimos cerca de un año sin gerente y manejándola nosotros empleados, haciendo los pedidos de insumo, planificando muchas veces el tema de lo que íbamos a hacer en la semana o en el mes. ¿Saben de qué se trata? Sabemos de qué estamos hablando y sabemos de qué se trata, exactamente. Entonces nosotros en este transcurso de estos días que han pasado desde la fecha que hemos estado en el acampe, hemos iniciado trámite para conformar una cooperativa de trabajo de aguas y sodas. Así que, para también dejar una puerta abierta, que si se define para bien o para mal, si se define para bien, ojalá que Dios quiera, podamos entrar a trabajar como cooperativa directamente. Así que, esa es la idea. Y en el caso de que nos vaya mal, bueno, veremos qué podemos hacer al respecto. Y el acampe es un poco para resguardar eso, que no se lleven los todo el equipamiento de la planta. Claro, sí, más que nada es para cuidar que no se toque nada, o sea, directamente. Tampoco que le hagan daño a la planta, porque en realidad no es nuestra intención de que le pase nada, ¿viste? ¿Y en todos estos días hay gente de la empresa que va o tampoco? No. Mirá, fueron hace 15 días atrás, tuvimos una reunión con ellos, donde ellos dijeron que había la planta no era negociable. Quiero dejar otro punto en claro, que nosotros representábamos y siempre nos remarcaron a nosotros que éramos el 1% a nivel nacional de esta planta, ¿sí? Nosotros abastecíamos toda la Patagonia con estos productos de gaseosa, y también en algunos puntos de algunas temporadas altas hacíamos también abastecimientos y ayudábamos a otras líneas a abastecer lo que era Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, inclusive. Así que esa era la función de la planta, ¿no? César, ¿vos qué crees? ¿Que realmente es así como dicen, que se pretende desmantelar la planta porque habían caído las ventas, o es en realidad una estrategia de la empresa de centralizando en algunos puntos neurálgicos del país las plantas distribuidoras con menos trabajadores, digamos, teniendo menos gasto, continuar teniendo el mismo nivel de ventas, es decir, el mismo nivel de ingresos? No, en realidad acá la aposta es que no ganaron lo que ellos querían ganar. Esa fue la realidad de esto. Y lamentablemente quien la paga somos los trabajadores, ¿viste? Así que ese fue el tema. Y nosotros hoy, bueno, estamos acá en la ciudad de Buenos Aires, justo tenemos una reunión a las 2:30 de la tarde en el Hotel Intercontinental con estas personas. Y bueno, vamos a definir qué es lo que va a pasar con esto. ¿Quiénes fueron? Algunos, digamos, no delegados, no representantes gremiales, porque el gremio no los está representando. No, acá no tenemos, somos todos trabajadores. No hay representantes legales de sindicato ni nada que se le parezca. ¿Cuántos de ustedes pudieron viajar? 5 personas. Si bien te puedo comentar que, bueno, la gente, la solidaridad de la gente, la verdad que nos ayudó un montón, porque hemos organizado marcha, hemos organizado festival, la gente ha respondido. Tenemos también el apoyo de la parte de municipalidad de la ciudad, de Trelew, la parte de provincia, la parte también del sindicato de la CGT. Así que tenemos un apoyo importante, por eso, bueno, también nosotros pudimos llevar esto adelante, ¿no? Claro. Y Secretaría de Trabajo, puntualmente, de la provincia, ¿ha tomado alguna medida? Y también están en la misma sintonía. Ellos mismos fueron quienes nos dijeron el tema de que habíamos sido estafados, ¿viste? O sea, los abogados. Así que estamos todos un conjunto, de hecho, ¿viste? Compañeros, bueno. Bueno, César, ¿a qué hora es la reunión? Nos decías a las 2 de la tarde, 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde en el Hotel Intercontinental. Bueno, ¿qué esperan? ¿Qué esperan llevarse ustedes? ¿Cómo? ¿Qué esperan poder llevarse de esta reunión? Mirá, que se defina de una vez y queremos volver a trabajar, porque lamentablemente lo poco que hemos cobrado de la indemnización no la estamos comiendo, porque las boletas se vencen, nuestra familia tiene que comer, hay que vestir a nuestros chicos, hay que pagar los servicios, hay muchas cosas que tenemos que hacer y lamentablemente no tenemos un ingreso. Claro. Entonces estamos obligadamente a comernos la poca indemnización que hemos cobrado. Tal cual. Lamentablemente. Bueno, tengo una consulta, Damián. ¿Cuántos laburantes son los que quedaron fuera, digamos? 50 familias. 50 familias, sí. Nosotros el año pasado fue una de las plantas que más volumen de producción vendió, ¿viste? Y otras plantas de otras líneas, como Zárate, Estructura Central, tenían líneas paradas, ¿viste? Y no es lo mismo sacar 50 personas de una sola línea, como la planta de Trelew, que parar una planta grande, ¿viste? Que son más de 600 trabajadores. Entonces, siempre, bueno, buscaron por lo más fino. Lamentablemente, bueno, si nos toca vivir esto. Y además estamos en medio de una crisis, ¿viste?, económica, que, bueno, la verdad nos está pegando a todo, lamentablemente, ¿no?, a la clase trabajadora. Bueno, César, esperamos que obtengan respuestas ahí en esta reunión hoy a las 2:30 de la tarde, que es con la gerencia nacional de la empresa. Son los que toman las decisiones. ¿Y la empresa es Quilmes o Pepsi? No, Cervecería y Malterías Quilmes. Bien. Es la empresa... Sí. y nosotros, el nombre de Pepsi es la gaseosa, nada más, lo que nosotros llenábamos, que nosotros trabajamos para cervecería y maldería Quilmes. Está bien. Que a su vez, la multinacional que está en fondo de todo esto es AB InBev.